realmente estoy viviendo, viviendo con mis amigos en estos tiempos modernos. El amor está sobre todo, hay que cuidarlo y quererlo. Es una flor delicada, depende mucho del riego, depende mucho del riego. Esperando nada, solamente estoy viviendo, viviendo con mis amigos en estos tiempos modernos. El amor está sobre todo, hay que cuidarlo y quererlo. Es una flor delicada, depende mucho del riego, depende mucho del riego. Debemos estar atentos, cuidado con los excesos, nos van secando por dentro. Nos van quitando los sueños. No estoy esperando nada, estar atentos, cuidado con los excesos, nos van secando por dentro, nos van quitando los sueños. No estoy esperando nada, estoy esperando nada, oh, oh. No estoy esperando nada, solamente viviendo. No estoy esperando nada.